casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti... Para las que se mojan. Para las carnavaleras. Para la divertida. Para las personas que nos escuchan. Para las deportistas. Para las atrevidas. Para las melancólicas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Programa hecho por mujeres y algún hombre. Serán órdenes siempre tus deseos, porque tú sabes más de todo. Buenas tardes, un nuevo programa en una tarde muy desapacible, muy lluviosa. Valle, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. Te veo muy bien. Uy, más contenta que la más que estoy. Aquí tenemos... Contenta porque te veo muy bien, ¿eh? Porque le han operado, y veo que... Y ahora sí que ya no se te escapa nada, no, Valle. No necesito ni gafas. Ahora ya no se te escapa nada. Yo me alegro un montón. Tenemos el estudio lleno de gente, se nos acumula trabajo, eso es bueno. Tenemos aquí unas jovencitas. Cristina, ¿cómo estás? Bien. Sandra. Bien. Bien. Nuestra amiga ya Silvia. Hola. Aquí está, también está Toñi, que no tiene ni silla la pobre. Hola, Toñi. Hola. María Ángeles, ¿cómo Hola. Estás? Aquí estamos. Y otra María Ángeles, ¿no? Yo estoy muy bien. Estás muy bien. Ellas vienen de... las jovencitas, vienen de la Casa de la Juventud para hablar de un proyecto que tienen que vamos ahora a presentar. Pero antes de empezar, como siempre, tenemos aquí a María Ángeles, que nos va a decir los últimos acontecimientos de la vida municipal, la reportera María Ángeles. Venga, bueno, ¿qué ha pasado? Pues esta semana, pues aparte de que ha sido carnaval, yo creo que también se ha reflejado en la un poquito en la política local. Entonces, como sabéis, el pasado martes se celebró el pleno ordinario, en el que ya adelantamos algunos de los puntos más interesantes que iban, pues era como era la cesión al SAD de los terrenos para el hospital nuevo que se va a construir, que se aprobó por unanimidad. También se presentó una moción sobre Endesa, que también se aprobó por unanimidad, y al principio de pleno, como también dijimos, se leyó una declaración sobre el día 8 de marzo. Fue a propuesta de Izquierda Unida que al final se hizo una declaración institucional. Y más o menos eso es lo que ha dado de sí el pleno. Bueno, también podemos contar de las preguntas que se hicieron por parte del grupo. Sí, y eso de declaración institucional, ¿por qué no lo explica? Porque en la mayoría de la gente le suena eso a chino. Bueno, por una declaración institucional, es que ahora mismo no lo tengo aquí delante, sino también la leería. Más o menos, bueno, a grosso modo. Más o menos, pues tuvieron todos los grupos de acuerdo en que en vez de presentar una moción, como se hace normalmente todos los años, pues... se presentó una declaración en la que esa declaración pues se hablaba de los acuerdos y que hay que seguir trabajando por los derechos de las mujeres y que sigamos trabajando por ello. Es que no tengo por la igualdad entre hombres y mujeres. Con motivo del próximo 8 de marzo, que es el Día Internacional. Ella lo dice mejor, ¿lo ve? De las mujeres. ¿No? Es que no lo tengo delante. Había cosas muy bonitas como el derecho a decidir libremente. Por ejemplo, a tener equidad laboral, equidad salarial, sí. Muchas cosas, contra la violencia hacia las mujeres, todo. ¿Algo más? Eso está muy bien, en teoría y en el papel escrito está muy bien, pero en la práctica, ¿qué consecuencias tiene eso? Lo que queremos aquí es ver la práctica, porque ahora mismo hubo una época en que sí se veía mucha defensa por parte del ayuntamiento por la mujer, pero últimamente se está viendo poco. Parece que estamos en un segundo plano o metidos un poco en el armario. Bueno, pero ya hace años, bueno, por lo menos Izquierda Unida siempre ha estado fuera del armario, con el tema de la mujer siempre ha estado ahí, y yo creo que nosotros siempre estamos haciendo nuestro trabajo. Que los demás no hagan su trabajo, bueno, poquito a poco, todo en un día no se puede hacer. Muy bien. Bueno, y María Ángeles, ¿hemos pillado jamón o no hemos pillado jamón? Yo no. No, es que a mí no me gusta, tampoco, ¿eh? Que a mí no me gusta el jamón. A mí sí me gusta, pero a mí sí me gusta también. No me gusta. Por eso decía al principio que estamos en carnaval, y entonces pues tal vez también se ha reflejado un poquito en el pleno. Se presentó por parte de los tres grupos de la oposición, se presentó una moción para crear una comisión de investigación sobre un posible gasto de una factura por la compra de jamones. La comisión ya estarán designados seguramente los representantes de cada partido. Izquierda Unida ya ha designado el suyo y ya veremos a ver lo que dice o qué se hace en esa comisión. Y veremos esa factura, si es verdad o si no es verdad. ¿Dónde han ido los jamones, no? Bueno, pero como estamos en carnaval, pues siempre... Pues careta no tenían puesta, ¿eh? La estaban a descubierto. ¿Por qué no les hace falta? No, porque la llevan siempre puesta. Ahí está. Bueno, la comisión del jamón suena a carnaval, desde luego. Sí, yo la llamo de pata negra. De pata negra. De pata negra. Bueno, también podemos destacar, bueno, que seguramente lo habrá ya, que esta semana empiezan los actos del 8 de marzo. Sí, ahora vamos a hablar de eso, es el tema principal de nuestro programa de hoy. Pues que empiezan, esta tarde empiezan, ¿sí? Esta misma tarde empiezan los actos del 8 de marzo. Bueno, supongo que todo el mundo asistirá, porque hay un programa muy, muy variado y en el que participa el Centro de Información a la Mujer y todas las asociaciones de mujeres, y hay que ir a todos los actos para que nos vean a las mujeres ahí con fuerza, ¿no? Bueno, María Ángeles, pues si no tienes más de política local, como siempre, te puedes quedar aquí, hablar, participar y muchas opinar gracias de todo lo que hablemos, ¿vale? Vale. Tenemos también otras noticias de esta semana. La paella, nada, ¿no, Valle? Nada, la paella se ahogó. ¿Qué? Veremos a ver esta semana, porque... Pero tú no... sé si sería el sábado o el domingo, pero... ¿Se ha pospuesto o...? Sí, o por sábado para domingo, no se sabe todavía, pero como el tiempo está por aguar, esperemos a ver. Hablamos, para el que no lo sepa todavía... Sí, de los pisos amarillos. De los pisos amarillos, que tenía programada para el Día de Andalucía una paella. Y unos aperitivos y total, pero no pudo ser. Estábamos partiendo cosas. Bueno, yo no, yo estaba de mirona, estaba ahí. Claro, estabas convaleciente. Estaba convaleciente. Pero, sí, pero tú no perdiste el tiempo, que no. Me he enterado que te fuiste directamente al teatro. Como no quitaban el arroz, llama a mi niña, me llevó en el coche y después me vine con Fernando también. Digo, yo voy a llevar a la Joana. A la Joana. Y a... Por cierto, que me hicieron un comentario, fue muy siquiera, le digo, ¿quién era, Mari? Gracias. Digo, oí dos canciones nada más, dice, con lo que se va a llevar en septiembre... Con lo que se van a sacar en septiembre ya tiene bastante. Digo, pero mira, el aperitivo tan bueno que nos ha dado. Anda que el aperitivo no fue bueno. Hombre, porque vale cantando tela. Y además de cantar Joana, ¿qué más pasó en ese acto? No, yo llegué, ya estaba casi terminando. Porque, digo, por lo menos la Joana la pillé. Se nombró el personaje del año, yo pillé, la hijana del pero, año. Pero eso ya lo habían... Rosario Valpuesta, sí, ya había, ¿no? Ya había pasado. Yo pillé el último nada más. Y muy bien. También, ¿y el desfile? Niñas, ¿habéis visto el desfile? Sí. Yo no pude. Sí, está bonito, bonito. ¿Os habéis disfrazado? Estaba chulísimo. Yo de pirata. Estuvo muy divertido. Yo vi mucha gente, en verdad, para lo que yo creía que iba a ver. Yo me parece que hubo más gente que otros años, ¿no? Ni idea. Hombre, lo que yo vi, que hubo menos gente disfrazada. Eso sí, gente había, pero no iban tanto disfrazados. ¿No? pues yo vi gente disfrazada más que otro año y además mejores disfraces. Por ejemplo, viste, no sé si visteis a uno que iba disfrazado de calendario de Fray Leopoldo. De Fray Leopoldo, sí. Esto sí lo veo yo en la tele. Estuvo. Y la boda de Farruquito, también iba un vecino mío de allí de los pisos amarillos, sí. Vestido de la boda de Farruquito. Después vi también uno que iba de mesa a camilla con la cabeza tenía un florero y llevaba una compañera que se sentaba a hacer punto al lado de la mesa, todo el rato iba sentándose, y había unas hormiguitas también muy graciosas. El hormiguero. Mi nieta que vino de Sevilla, la María Jesús, dice que vio más gente disfrazada que otro año. Sí, yo vi, y además grupos, yo no salí de luego, pero vamos. Bueno, también hay que decir que tuvo lugar una jornada gastronómica en la Escuela Oficial de Idiomas. Por cierto, que ya se puede hacer la solicitud durante todo el mes de marzo para la Escuela Oficial de Idiomas. Pero vamos a poner un poco de música y vamos a entrar con estas chicas que están deseando hablar. Paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin duda. Esa era la canción Eva, de Silvio Rodríguez, porque este programa lo vamos a dedicar al Día Internacional de las Mujeres, que como todo el mundo sabe es el día 8 de marzo. Y en la Casa de la Juventud se ha organizado, se está llevando a cabo un proyecto que se llama Arcoiris. Venga, ¿quién me explica qué es esto del proyecto Arcoiris? Cristina. Se reúnen para hablar de una serie de temas. Bueno, hay diferentes grupos, pero bueno, de aquí decía uno, de ahí también de otros pueblos. Está de Tocina, de aquí decía de San Juan de Nafarache y de Casalla. ¿Y qué sois, chicas, chicos? Igual, chicas, chicos, hay de todo variado, de todas las edades. ¿Y cuándo os reunís? Todos los viernes. ¿Qué temas, venga, María Ángeles, qué temas habláis en eso? Pues ahora mismo sobre la igualdad de género, también hablamos sobre la interculturalidad y varios. Los temas que os interesan, ¿no? Claro, nosotros podemos elegirlo. Y así pues, uno le da ganas de participar. ¿Y dirige alguien o vosotras y vosotros solos? No, todo va por votación. Ya, ¿pero hay una animadora? Ah, o sí, una monitora, Jara. Ah, Jara, muy bien, nuestra amiga Jara. Hablando de esto de la igualdad de género, ¿vosotras creéis que hay igualdad de género? Hombre, yo creo que sí. ¿Sí? ¿No os sentís discriminadas para nada? Hombre, en algunos trabajos se ve que hay más hombres que mujeres. Por ejemplo, en agricultor, en los albañiles, se ve que hay más hombres que mujeres. Vosotras estáis estudiando, ¿no? Supongo. Sí. ¿En instituto? Sí. ¿Eso? Sí. Bueno, sí. Yo paso el próximo año a bachiller. ¿Y pensáis que el profesorado os tratan igual a las chicas que a los chicos? según el profesor que sea. ¿Sí? Y en el deporte, ya soy una pregunta, que aquí María Ángeles es nuestra deportista que juega al baloncesto. ¿Tú crees, por ejemplo, que en el deporte tiene más oportunidades los chicos que las chicas? ¿Tú y tus compañeras habéis tenido dificultades? En el deporte, sí. ¿Sí? ¿Por qué? En algunas cosas, por ejemplo, baloncesto y eso, hay más igualdad y eso. Pero, por ejemplo, en deportes como atletismo, lanzamiento de peso, eso, pues hay menos de eso. O sea, nos dan, por ejemplo, menos a las niñas porque piensan que no tenemos la capacidad de un chico. Un chico, ¿no?, para lanzar o aquello. Cuando a lo mejor no han probado y no sabe si podéis lanzar, claro, más o menos. Y yo he lanzado y he lanzado igual que un niño, vamos. Ya, tampoco tienes que lanzar igual que un niño. Todos los niños no lanzarán igual, digo yo, ¿no? Yo no lo sé, pero que no me parece justo, vamos. Mm-hmm. Que yo, sabiendo que puedo hacer lo mismo, pues que me ponga la misma marca. O... Claro. A lo mejor somos incluso mejores. Tampoco vamos a dar el mérito a las mujeres. Es que es verdad, hay veces que somos mejores en algunas cosas. Un hombre no tiene tanta eficacia. Está demostrado, está demostrado. En los estudios. Un hombre no tiene tanta eficacia como una mujer. Y en los estudios se nota la diferencia, el rendimiento académico entre chicos y chicas, ¿hay diferencia? Hay mucha diferencia. ¿A favor de quién? De la chica. Las más estudiantes son las chicas, los demás... quedan muy poquillo niños estudiantes. Los demás son todos huerga. Por ejemplo, en mi clase habemos 27 y 6 nada más son niños. Los demás son todas niñas. Los demás han ido. Ya se han ido. Han abandonado. ¿En eso? En cuarto de eso. ¿No se puede abandonar? Claro, porque ya han repetido y se han ido. Ah, ya. Y solo quedan 6 niños en mi clase. Pues esto tiene buena pinta. Vamos a sacar a las circunstancias buena pinta. Más mujeres, o sea que conseguiremos... Hay un buen futuro si de tu clase de 26, ¿no? ¿Has dicho? De 27. De 27, la mayoría, bueno, casi la mayoría, el 90% chicos, bueno. Puede ser que lleguemos a alcanzar más cosas. Va a haber más chicas por ahí. Lo que pasa es que después ya pondrán la otra, van más arriba. No, pero es penoso también que los chicos no estudien. Esto es lo que hablamos el otro día, de que yo lo dije, la de chicos, sobre todo son chicos que me llegan a la Casa de la Juventud que están dejando los estudios. Y es más el número del que nos pensamos. Entonces es algo también preocupante. ¿Y de mayor qué vais a estudiar? ¿No seréis mujeres floreros? Yo quiero ser con mi hermana grande, maestra de inglés. Me gustaría de niño chico, infantil. Yo quiero ser veterinaria. ¿Y yo veterinaria? ¿También? ¿Te gustan los animales? Me encanta. A mí me encanta. Yo me tiro todo el día con mi perra. Bueno, pues sé que también estáis haciendo una serie de actividades en el grupo este de Arcoiris. Contarnos, venga, ¿qué vais a hacer para celebrar el Día de las Mujeres? Pues vamos a preparar unos anuncios y, bueno, sí, se puede decir un anuncio que hablando sobre una mujer que la despiden por ser mujer, porque maternidad y todo eso, pues por eso. Y al final despiden a la mujer y después se dan cuenta de que el hombre es menos eficaz y después la mujer sale ganando. También hemos hecho una pancarta que se va a poner hoy en la Casa de Juventud en lo de la foto. Una encuesta que le vamos a hacer a los vecinos para ver si le dan el mérito a las mujeres o a los hombres. Sí. También hemos escrito un manifiesto para leerlo y estamos haciendo unas manualidades para venderlas y el dinero que recaudemos mandarlo a una ONG. Exactamente. ¿Y el manifiesto quién lo ha escrito? ¿Entre todas? ¿Entre todos los chicos y las chicas? La gente que estamos allí pues la hemos separado en grupos y un grupo se dedicaba a la pancarta. Y otro a preparar teatro y eso. Pero al final participamos todos por igual. ¿Cuántas personas participan? 18. Ya lo dijiste. Sí. Yo voy a comentar un poquito así más técnicamente de lo que es Arcoiris. Este es el segundo año que llevamos a cabo este programa. Entonces es un programa en red con otros pueblos, como han dicho, Casalla de la Sierra, Tocina, San Juan y Écija. Entonces este grupito, que vino de manera voluntaria, la verdad que es un grupo de jóvenes bastante participativo, con muy buenas ideas. Entonces ellos se reúnen una vez a la semana con una monitora, Jara, y le da formación en cuatro temas: medio ambiente, interculturalidad, resolución de conflictos y igualdad. Tanto igualdad de género, igualdad entre jóvenes con alguna discapacidad, igualdad entre personas. En estos tiempos nos estamos centrando en igualdad de género. Entonces ellos reciben una formación básica y después pues el programa está abierto a propuestas de este grupo de jóvenes, las que ellos quieran, en torno al tema que estemos trabajando. En este caso, pues a ellos se le ocurrió la pancarta, que la vamos a poner hoy en la inauguración de la exposición de fotografía, y ellas hablan de mujeres que a lo largo de la historia pues han marcado la historia, ¿no? La colgaremos hoy en la Casa de la Juventud para que todo el mundo vea su trabajo. La encuesta, que han sido ellos los que se han inventado las preguntas, las que lo van a hacer ellos por la calle. El manifiesto también, que lo quieren leer en sus colegios, en sus institutos. Y después unos esqués, que todo es idea de ellos, guión de ellos, que vamos a contar con la tele municipal, los vamos a grabar y los vamos a poner. Entonces me parece un grupo muy interesante porque tienen muy buenas ideas. Es un programa, el programa Arcoiris, es un programa de participación, pero también de ocio y tiempo libre, porque ellos los viernes de manera voluntaria se están viniendo allí a trabajar con nosotros. Después han tenido diferentes salidas, hemos tenido un encuentro en Mollina de un fin de semana, donde estuvimos todos los jóvenes de todos los pueblos, y próximamente tendremos más salidas y más actividades. Entonces hay que destacar la participación de este grupito, que hay niños, hay niñas, hay desde 13 a 16, 17 años, y nada, yo estoy muy contenta con este grupo, que está haciendo muchas cositas en la Casa de la Juventud. Desde luego es súper interesante. Silvia, vosotros no habéis planteado, igual que estáis haciendo este programa de Arcoiris, un programa de sexualidad, para con el fin de prevenir a los jóvenes, como ya dijimos en otros programas, los jóvenes empiezan a mantener relaciones sexuales cada vez más jóvenes y no están preparados para sí, prevenir de información. Mira, la Casa de la Juventud hace 2 o 3 años... pues había una asociación Jóvenes en Acción y sí que pidió un curso de sexualidad. Fueron ellos los que los demandaron, presentaron el programa y pidieron una subvención. Como tal, la delegación ahora mismo no está haciendo, digamos, desde que parta desde la delegación no se está haciendo, pero sí que se han hecho algunas charlas informativas en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud. Sé que en algunos institutos de aquí está el programa Forma Joven, pero es uno de los planteamientos que yo tengo para el próximo curso escolar, pues al menos intentar los cuartos y los terceros de eso, porque sí que muchas hay orientadoras de aquí, de algunos centros de aquí, que me han pedido si nosotros tenemos algún recurso en tema de información sexual, porque son los propios jóvenes los que lo han demandado. Entonces, un objetivo que tenemos ahí puesto para cumplir a partir de septiembre, si pudiéramos hacer un programa dirigido a los institutos, trabajar directamente desde juventud con los institutos, que sí que es verdad, vamos, que... Pero más que explicarle, porque yo sé que hace varios años le daban una ficha, unos folletos con el aparato reproductor masculino, el femenino, todo eso ya... Sí, lo saben. Exactamente, porque yo personalmente lo he visto, pero más que todo de prevención, tanto de enfermedades infectocontagiosas, de embarazos, etcétera, de los medios y los métodos y dónde se puede localizar, en fin. Sí, ya te digo que no está, es un objetivo. Entonces, por ejemplo, el tema que tú me estás diciendo, centrarnos más en la prevención. Este año, en el Instituto Vélez de Guevara, con los terceros de ESO, pues... se hizo, como he dicho, con el Instituto Andaluz de la Juventud, y me gustaron mucho porque eran 3 horas con los terceros de ESO, pero era muy dinámico, porque era a través de todo de programas informáticos, era como si fuera una especie de trivial donde iban apareciendo diferentes preguntas que ellos tenían que resolver, y las resolvían tanto en el grupo como con las monitoras. Entonces era muy dinámico y muy práctico, que creo que vale más que una charla, que solta a lo mejor rollo, sino algo más dinámico e implica más a la gente joven. Bueno, y supongo que estas reuniones que tenéis durarán hasta final de curso, ¿no? Pues, y se continuará en años sí, sucesivos. Sí, este programa está subvencionado, entonces yo espero que el año que viene nos lo vuelvan a subvencionar, y la idea es que estaremos trabajando hasta junio, que en junio tenemos un tema estrella, que es el medio ambiente, porque el 5 de junio es Día de Medio Ambiente. Entonces también vamos a trabajar, y hay una sorpresita por ahí que le gusta mucho al grupo, La Salida. Entonces tenemos algo preparado de medio ambiente. Mira qué contenta se han puesto. Bueno, pues yo os emplazo a que vengáis otro día para contarnos todas las cosas que hacéis, y os doy la enhorabuena por este grupo. Tan hace falta que la juventud participe, ¿no? Y cuando queráis venís, ya yo me pongo en contacto con Silvia, claro. Y contáis todas las cosas que estáis haciendo y os animo a seguir. Me nos gustaría estar más tiempo, pero es que el programa no dura más que una hora y siempre dura más, y hay gente también aquí esperando, y por eso digo que otro día vengáis, ¿vale? Muchas gracias. Una última pregunta que tengo yo curiosidad. ¿Vosotras sabéis lo que es el feminismo? Sí. Sí. Cuando a una mujer cuando una mujer se da el mérito a sí propia, ¿no? Bueno, a la mujer. La igualdad entre hombres y mujeres. Exactamente. Muy bien, María. Un punto. Las feministas luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres, no por ser superiores ni por... que es que hay un concepto muy equivocado. Es que nos dieron una buena charla un jueves. Te la aprendió bien. Te la has aprendido bien, ¿no? La mayoría considera el feminismo lo contrario del machismo. Y una mujer que quiera ser más que el hombre es una machista también. Sí. Bueno, pues que tengáis un feliz Día de la Mujer, que sabéis que es el próximo domingo, lo celebraremos, ¿no? A ver si no tenemos que celebrarlo más, porque ya haya realmente igualdad en todas partes y no tengamos que reivindicar nada, ¿no? Y muchas gracias por venir. Niña, que vaya ya a la exposición que se va a poner en el Palacio Benamejín, de cuadro pintado. Irán. Lo tenemos programado dentro de Alcoy, vale, y vamos a hacer una visita, vale, tú no te preocupes. Sí, ahí están las pintoras esperando. Lleva la directora allí. Vamos ahí, no te preocupes. Que nosotros vamos a todos los de ustedes. Lo dicho, muchas gracias. Metidita en casita, yo te espero. Bueno, vamos a la segunda parte de nuestro programa, que hay más gente invitada. Buenas tardes, Salvador Rivilla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Osuna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Magda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Carmen de la Fe. Buenas tardes. Bueno, pues estas personas están aquí porque en la Asociación Hierbabuena se ha hecho un taller de pintura y de pintura al óleo, de carboncillo. Bueno, ellos lo van a explicar. Y está dirigido el taller por Carmen Osuna y por Salvador. Salvador, ¿cómo ha ido las clases? Y explícanos qué es lo que has enseñado en este taller. Bueno, yo me dedico a enseñar el tema de pintar abanicos. Entonces ha ido bastante bien y bueno, van progresando las alumnas. Llevamos muy poquito tiempo, no llega un mes o cosas así. Y bueno, yo las veo que pueden seguir a mejor, ¿no? Y Carmen, ¿qué es lo que has enseñado tú en el curso? Bueno, pues yo estoy dando... Primero empezamos un poco antes de Navidad, empezamos a hacer unos carboncillos. Y ahora, después ya de las vacaciones de Navidad, pues estamos con la pintura, estamos con el óleo y con los lienzos, en fin, esas cositas. Hay que decir que en este taller también participa María Luisa, nuestra contertulia. Hola, Loli, buenas tardes. Y también Magda, Carmen de la Fe, y también Valle. Bueno, Por supuesto. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué os ha gustado más del taller? Magda, habla. Bueno, gustarme, me gusta que, aparte de que hago lo que me gusta, valga la redundancia, que se pasa el rato enseguida, que te olvidas de todos los problemas del día, que son 2 horas de relax total, y vuelves a casa como otra persona, aparte de que estás haciendo algo que te gusta. Carmen, tú no es la primera vez que pintas, ¿no? Yo había estado antes también en unos talleres que por la calle Caballero, me lo impartí a Mari Sierra y eso. Y me gusta mucho la pintura, he estado un par de temporadas y luego ya estoy ahora con Carmen y con Salvador y nada, que me encanta. Me gusta muchísimo cómo dar las clases. Salvador, ¿tú no eres de aquí o sí? Yo soy nacido en Madrid. Mi familia toda es de aquí, de Écija. Yo con él llevo viviendo aquí 4 o 5 años. Uh-huh. Pero vamos, me siento como donde nací, igual. ¿Y tu profesión es artesano? ¿Pintor? Mi profesión desde que era jovencito es pintor de porcelana, de figuras de porcelana. Luego, bueno, pues hago cerámica, soy un poco autodidacta y lo último que estoy haciendo es los abanicos, uh-huh. Que quiero un poco el sacar un diseño solamente de para que sea un poco nombre de Écija en los abanicos que salen de aquí, por eso también es el curso, ¿no? Ya. ¿Tenías experiencia en enseñar a grupos así de mujeres? De mujeres no, yo he estado enseñando a gente con disminuidos psíquicos y físicos. Y bueno, pues bastante bien, los enseñaba a pintar figuras de porcelana. Y con el grupo que tenemos ahora, pues de mujeres muy bien. Estupendamente, aprenden rápido, son gente muy agradable y bueno, me siento como estupendamente. Y disciplinadas. Además, Carmen, vais a montar una exposición que se llama Étnicas. ¿Por qué? Pues la verdad que la pintura trata sobre eso, sobre unos cuadritos que están hechos étnicos. Bueno, y hemos decidido hacerlo así porque son las primeras pinturas que hacemos. En verdad, muchas de las que estamos ahí en el taller, bueno, de las que están, es la primera vez que cogen un pincel, la primera vez que juegan con la pintura, es decir. Y estos son sencillitos, tienen mucho colorido, son muy bonitos y quedan bastante bien. Y hemos decidido pues hacer una exposición que se va a inaugurar el día 10 en el Palacio de Benamejí a las 8 de la tarde. Y nada, esperemos que vaya mucha gente a verla y que vean lo bien que se trabaja aquí en este taller. Vale, ¿tú qué has pintado? Uy, yo soy la primera vez, mira, pues tan temblona y todo como estoy, me parece a mí que, mira, algo ha salido. Yo estoy muy contenta, yo digo como Magdalena, ¿no? Que va una nerviosa, pero va, es una terapia poco buena. Y además, el compañerismo y todo, lo pasa muy bien, muy calladita toda, pero mira, estupendamente. Desde luego que estáis calladas, porque yo he pasado... No, pintando, estamos muy calladitas, ¿verdad, Carmen? Pues sí, muy buena. Sí, pero... Sí. A mí me gusta mucho. ¿Y habéis, Salvador o Carmen, habéis descubierto alguna artista que destaque un futuro para alguna o no? Hombre, yo sí tengo, vamos, hay 2 o 3 personas que apuntan un poquillo a que puedan seguir para adelante, ¿no? En la pintura. Un poco de más clases, un poco más de experiencia y bueno, pues tiene mucho futuro. Bueno, lo importante de todas maneras es lo que decía Magda, ¿no? Sentirse bien, salir de casa, olvidar los problemas, conocer gente y todo eso es lo mejor. Toñi quería decir algo. Sí, yo quería preguntar porque sé que hay ha habido algún problema o algo, eso le ha beneficiado el que haya habido gente de diferentes edades, ¿no? No decirlo, porque desde muy chica hasta muy mayor. Yo soy la abuela de todas. No, vale, perdón, eres gobierno. No, yo soy la abuela de todas. ¿Y demás? Y la convivencia entre ellas, entre una y otra. La verdad es que sí, que es que desde niñas de 10 años que hay hasta personas de edades como Valle. Valle, ¿qué edad tiene? 72. Hasta los 72 años, que el otro día fue su cumpleaños, ¿verdad? Y la verdad es que ahí todas se llevan muy bien, que todas participan en todo, que todas, bueno, que no se prestan. Que va. Al ver si las niñas, por ejemplo, tan jóvenes, se les pasa el rato de momento, ¿verdad? Al contrario, nos ayudamos unas a otras y en el momento que hay cualquier o la que lo necesite, enseguida está ahí la que pueda, al contrario. En estas cosas, perdona, no hay diferencia de edad, ¿eh? O sea, que da igual que una persona de 5 años con una de 70. Sí, pero ya que antes no lo podía hacer, ¿verdad? Claro. Sí, no, ya no me refiero a la hora de pintar, a su capacidad para pintar. No, sino de convivir. Sino de convivir, que sabes que clase. Mucha juventud dice, uy, yo ahí no entro, ahí todos son viejos, todos son viejas, todos son mayores. Y entonces van el primer día, cuando ven las expectativas, se van, ¿no? Entonces... Aquí parece que ha habido muy buena armonía. Mis nietas están pintando las dos con su madre, una tiene 12 años y la otra 15. Sí, pero van con su madre. Con su madre, con su abuela. No, pero son ellas de las que hubieran ido solas. Sola. Sí. Pero lo que pasa, Toñi, es que, claro, todas las personas mayores no son como Valle. También hombre, hay que entender ya, eso. Ya. Valle es Valle. Y Valle se adapta con la de 5, con la de 10, con la de 40 y con la de 80. Entonces, ya no me refiero a Valle. Ya no me refiero a Valle. Me refiero fantástico. A vosotros, a nosotras, ¿no? Por ejemplo, entre ellas me cuento yo, que no te... Aquí hay una convivencia fantástica, fantástica. Yo animo que vaya mucha gente más, porque aquello se pasa, como dice Mada, 2 horas y no nos enteramos, ¿verdad, Mada? Cuando nos damos, ¡oh, por si ya es la hora de ir! No, qué pena. Te da rabia. Deseando que vuelva otra vez el día de pintura. Bueno, pues la exposición, como ha dicho Carmen, se inaugura el día 10, es de cuadros y de abanicos, ¿no? ¿Qué tema? Dijimos, en los cuadros eran temas étnicos. ¿Y en los abanicos, Salvador, qué temas tratáis? Es un poco un tema libre. O sea, no hay ningún tema en concreto. Es como llevamos muy poquito tiempo, lo que cada persona ha hecho en ese momento. No hay ningún tema en concreto. Eso ya será para otra ocasión. Bueno, pues invitar a la gente a que venga a la inauguración, que es el día 10 en el Palacio de Benamejí, ¿no? ¿Qué hora, Carmen? A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Uh-huh. ¿Quieres decir algo? No, nada, que vaya todo el mundo a verla y quien se quiera apuntar taller, pues nada. Porque después de que la todavía tiene tiempo. Después de la exposición vais a seguir... Sí, sí, sí. El taller no tiene límite de tiempo, o sea, el que quiera ir que vaya, que no, que se le acoge, vamos, lo mismo que al que ha empezado hace un mes. O sea, que no hay límite de tiempo, que ni es un mes ni dos, el que quiera estar allí. Bueno, lo que sí de sí, que lo da, yo, por ejemplo, el taller de pintura se da 2 días a la semana, lunes y martes, el de abanico se da los jueves. Empezamos a las 7 o a las 7 y media de la tarde y no tenemos hora para terminar, ¿verdad? Cuando acabemos. Ahora estamos un poquillo más aplicadas porque vamos los domingos también un ratito por lo de la exposición, porque claro, es que ha sido todo muy rápido. Uh-huh. Es que en un mes y pico nos estamos preparando una cosa que, vamos, más o menos, es un poquillo... Bueno, pues enhorabuena a todas. Muchas gracias. Yo quería también, en nombre de todas las compañeras y eso, pues darle las gracias a Carmen y a Salvador por dedicarnos su tiempo, su sabiduría y, en fin, estamos contentísimas, eso y su paciencia. Estamos todas las alumnas contentísimas con los dos. Sois fabulosos. Bueno, y la Asociación Yerbabuena vamos a tener que ampliar el local, ¿no? Pues sí, igual que el estudio. Porque ya se nos va a quedar chico esto. Bueno, pues... Cosa, perdón, Loli, quería comentar una cosa porque mucha gente me pregunta cuando se hacen estas actividades a nivel de asociación Hierbabuena, que no es necesario pertenecer a la asociación para participar en estos talleres y en estas cosas que se organizan en la asociación. No hace porque falta que mucha gente piensa que para participar en un taller o en algo que organice la asociación Hierbabuena hay que pertenecer y no es necesario. Ya. Muy bien. Siempre que haya sitio. Hombre, primero, sí. Primero la asocian, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Pero que sí, está abierto a todo el mundo y además es un curso gratuito. Uh-huh. Lo único que la gente tiene que poner son los materiales, claro. Supongo. También hemos pedido una subvención para el año que viene para ayudar, porque es costoso, los óleos son muy costosos. Sí que, hombre, porque va a hacerte de tantas pinturas, los pinceles, medianamente que sea un poquito bueno de calidad, en fin. Pero ten en cuenta que si, por ejemplo... Hombre, no es que sea caro, caro, pero si... Comprarlo en cantidad al almacén, a lo mejor saldría a lo mejor más barato que... Bueno, eso sí, eso no lo hemos mirado todavía. Efectivamente, eso con vista ya ahora se ha comenzado y se ha iniciado y se ven los problemas que hay o se pueden presentar, entonces con vista a ir anotando para con vista al año eso que sí. viene. Y para el otro, próximo, para otro que, y que presentemos más cuatro, entonces ya... Sí, exactamente, y se pueden comprar así, a nivel de almacén y sale más económico. Al año que viene ya hacemos otro y ya estaremos más fuertes. A Valle, ahora que nos perdonen por los fallillos que tengamos, pero vamos, yo estoy muy contenta. A Valle no, ya no la paráis. Y aquí a la fama. Valle se ha hecho dos cuadritos preciosos, con una paciencia. Con el temblor que tengo, pero mira, está bien. Bueno, pues buena manera de celebrar el Día de las Mujeres, ¿no? Con la exposición. Encantada. Esta tarde tenemos, espero que vayáis todas, a la inauguración de la exposición de fotografías y tenemos un programa... que ahora vamos a leer después de que Sema nos ponga un poco de música. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Bueno, podéis continuar aquí el tiempo que queráis, intervenir cuando queráis. Vamos a empezar con nuestra sección de los libros. Todas las semanas aconsejamos un libro, pero siempre a nuestros invitados y a nuestras invitadas le decimos si quieren ellos o ellas aconsejar alguno. Salvador, ¿tú te gusta leer? Poco. Poco. ¿Vosotras queréis aconsejar algún libro? No, todavía no. Ahora mismo todavía no. No estoy yo muy... Llevo también en la misma asociación. También estoy en literatura y me encanta, pero todavía es pronto para que yo pueda aconsejar una lectura. Primero voy a aprenderla bien. Bueno, pues yo voy a hacer un regalo para el Día de las Mujeres, que es una poesía de una escritora ecijana que ya comentamos aquí en el otro día. Va a recitar una poesía María Luisa, de una escritora ecijana. Bueno, pues voy a recitar una poesía, el título es Libre y está escrita por Rosario Bersabe Montes, que nació en Écija, y dice así: para entremecerme con el viento que me acuna en sus brazos, para enredarme en los festones del mar, libre, como la niebla que acaricia mis pies desnudos, como el choque estrepitoso de agua y roca, como la brisa que trae salitre a mis labios, no a mis ojos, que ya no buscan la aprobación de nadie, ni les importan fútiles reproches. Hoy me siento libre para saltar al vacío o dar media vuelta y renacer con el alba. libre. Eso es lo que reivindicamos las mujeres en el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? El ser libre, libre, como todas las personas. Pues yo recomiendo también un libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastreta, que es una escritora mexicana, que ella escribió hablando de mujeres de su familia. Dice, mujeres que decidieron sus propios destinos. Y la verdad que es precioso. Ella es periodista, Ángeles Mastreta, nació en 1949 y el próximo 9 de octubre cumple 60 años y escribió otros libros como Arráncame la vida, Puerto Libre, Mal de Amores, El Mundo Iluminado y una colección de poesía que se llama La pájara pinta. Y es muy bonito este libro de Ángeles Mastreta, Mujeres de ojos grandes. Además, te comento, fue la primera mujer que recibió el premio Rómulo Gallego por Mal de Amores, porque antes no se lo había dado a ninguna mujer, siempre habían sido hombres. O sea que ha hecho también camino. Hombre, todas las mujeres van haciendo camino, pasito a pasito. Reconocido además. Pasito a pasito. Bueno, y también en esta sección recomendamos siempre alguna película. Y esta semana vamos a recomendar Revolutionary Road de Sam Mendes con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Habla de un matrimonio convencional. ¿La has visto, Marta? He escuchado. Ah. Que no se resigna a ser mediocre, como cualquiera que tenga sueños olvidados que reprocharse. Y tiene unos diálogos muy interesantes y también la recomiendo. Recordar el certamen del concurso de cortometrajes, que todavía podemos participar, que convoca Tánatos, que también sabemos que va a ser nombrado andaluz de cine Antonio de la Torre, que es un actor andaluz. Que va a venir. Y entra Loli Cecilia. Loli, hola, buenas tardes, que no te hemos saludado. Hola, buenas tardes. Loli, vamos a hablar ahora del programa del Día Internacional de las Mujeres. Que bueno. Hablando de libros, tengo que decir también que el día 6, el viernes, a las 6 de la tarde, En el Rincón Lector La Galatea, aquí en la Avenida de los Emigrantes, hay un cuentalibros para adolescentes, pero que vamos, que podemos ir también las que no seamos adolescentes, a las 6 de la tarde. Y después tiene una serie de actividades que ya iremos diciendo. Y para el Día de las Mujeres empezamos esta noche, lunes, a las 8 con la exposición. Inauguración de la exposición de fotografías. Como sabemos todas, ha habido un concurso de fotografías. Hoy vamos a ver la exposición y además sabremos quién es la persona que haya ganado el concurso. A continuación vamos a ver unos cortos por la igualdad. El día 7 se va a celebrar la gala del Día Internacional de las Mujeres. Se va a entregar los premios al concurso de fotografía, se va a entregar el premio al certamen de relatos Victoria Sendón y se va a nombrar la Mujer del Año. Cada año las asociaciones de mujeres, junto con el Centro de Información a la Mujer y del Área de la de Igualdad, pues proponen a una persona que durante este año se haya destacado, a una mujer que haya destacado durante este año. Después, el día 10, pues como bien habéis hablado antes de nuestra asociación Hierbabuena, pues está la inauguración de la exposición de pintura y de abanicos, que podemos asistir todas las personas que queramos a las 8 de la tarde en el museo. Al día 11 hay unas conferencias en la Asociación de Amas de Casa sobre trastorno del sueño y derechos y deberes de las mayores a cargo de Alejandra Báñez. Y esto será a las 5:30 de la tarde. Si te parece, seguimos diciendo lo de la otra semana. La próxima semana, ¿no? Sí. Porque se les va a olvidar. Sí, de todas maneras tenemos aquí dos charlas muy interesantes. El día 12, que es charla sobre dietética y nutrición, y a cargo de Marta Espino, y a continuación recital de poesía que organiza la Asociación Zulaija, y que el día 13, pues también una conferencia muy esperada por todas las mujeres, que se llama Cooperativismo como salida a la crisis, a cargo de Teresa Páez Moreno, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresariales Cooperativistas de Andalucía, que lo organiza Hierbabuena y que es a las 8 de la tarde en la Casa de la Juventud. Iremos diciendo, porque a partir también de la otra semana hay más cositas. Bueno. Desde aquí, pues, invitamos a la población ecijana que se anime a participar en los actos que con mucho esmero y con mucho cariño, pues, preparamos las asociaciones de mujeres. Muy bien, Loli. Pues ya lo iremos repitiendo para que la gente venga, porque la verdad que organizar cualquier cosa y cualquier actividad requiere un esfuerzo. Eso no lo ha dicho Loli. El esfuerzo. Y estábamos hablando, Silvia, de Antonio de la Torre. Cuéntanos que ha sido nombrado andaluz de cine por Tánatos, ¿no? Para sí. La gala. Bueno, como cada año en el Festival de Cortometraje de Tánato, pues se da un homenaje a un andaluz relacionado con el cine. Recuerdo que se ha dado premio a Benito Zambrano como director o actores como Antonio de Chen y Juan Diego. Este año le ha tocado a Antonio de la Torre, malagueño. Traigo aquí un poquito de su filmografía para aquella persona que no lo conozca. Lo más reciente y destacado pues puede ser Goya, que en 2007 recibió por la película Azul Oscuro Casi Negro. Y estará con nosotros pues el día 9 de mayo en la gala de entrega de los premios. Hay otro personaje que todavía nos ha confirmado que viene, pero ya lo diremos próximamente. También un actor muy, muy conocido, que vendrá a dar una sorpresa a Antonio de la Torre. Y próximamente vamos diremos quién es. También un actor muy conocido por todos. Filmografía, para aquellas personas que digan, bueno, ¿quién es Antonio de la Torre? La película, no sé si se ha estrenado, está al estrenarse en este año, Gordos, y después pues ha hecho películas como Los Años Desnudos, Una Palabra Tuya, El Prado de las Estrellas, Matahari, Tócate y Fuga, Azul Oscuro y Casi Negro de 2006, aparece en Volver, que si no me equivoco, para aquellas personas que hayan visto Volver, es el marido de... el personaje que hace Penélope Cruz en la película, creo que es él, si no me equivoco. El asombroso mundo de Borja Mari Pocholo, 2004, Días de Fútbol, El robo más grande jamás contado, Manolito Gafota, eso como serie, como película. Y después, por ejemplo, en tema de radio, ha trabajado en Canal Sur Radio, en Radio Nacional de España Radio 5, y después algunas series que nos pueden sonar más de televisión. Lleno, por favor, Turno de Oficio, El Comisario, Los 80, Padre Coraje o Hospital Central, entre otras. La verdad que tiene una gran filmografía. ¿Currículum? Y, sí, y hombre, lo más destacado a lo mejor pues el Goya, que es por lo que nos puede sonar. Entonces, para Tánato, bueno, una alegría de que, porque nos es difícil contactar con alguien que pueda venir, aunque sea darle un homenaje, siempre es difícil. A mí me gustaría que algún año pudiera ser una andaluza de cine, que ya toca que sea alguna mujer, y es algo que lo llevamos intentando desde hace tiempo, pero la verdad que nos está costando muchísimo trabajo. Bueno, un año vino María... Bueno, el año María pasado Galeana. Vino... bueno, no, María Galeana no ha venido por Tánato. No. No, Cuca Escribano vino el año pasado como artista invitada, pero no fue persona a la que se le dio el homenaje, el año pasado fue a Juan Diego. Pero siempre, por ejemplo, hemos tenido en mente a María Barranco y la hemos llamado, pero siempre ha habido un problema de no poder venir. Teníamos el año pasado Marifé de Triana también. Bueno, también Marifé de Triana. Pero era más, no era en sí el premio Andaluz de Cine, era un reconocimiento, porque el año pasado metimos como actividad paralela del certamen la proyección de la película Bajo el Cielo Andaluz, porque hacía 50 años, entonces fue como un homenaje a la película que se hizo en Écija, pero no era como tal el homenaje andaluz de cine, como es a Antonio de la Torre. Entonces, no sé, yo invito a todos, iremos dando información del certamen, pero bueno, que la gente vaya teniendo en mente que el 9 de mayo a las 8 de la noche es la gala de entrada libre en el Teatro Municipal. María Galeana le hizo el homenaje a Amigos de Écija. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí. Muy bien. Bueno, pues ayer, como ayer fue día de elecciones en el País Vasco y en Galicia. Hay que darte la enhorabuena, Loli, ¿no? ¿O qué? En Galicia. Yo no sabía si anoche mandarte un mensaje. Enhorabuena, un beso. Yo te lo di a mi hijo, ¿eh? Bueno, la democracia tiene estas cosas que... Hay de todo, ¿eh? Que hay que aceptar. Que aceptar y ya está. Y si han votado a la derecha, creo que es un paso atrás muy importante, pero ¿qué le vamos a hacer? Y tenemos ahí, pero tenemos una música muy bonita en Galicia. Tenemos ahí una canción, un paisaje, antigua, una comida, todo. Antigua, que ha recuperado Luz Casal, que se llama Negra Sombra, que es una maravilla, para consolarnos. Bueno, vamos a la parte final de nuestro programa, que como siempre se ha alargado, no sé más, ya cuando llevamos más tiempo del debido. Y vamos con algunas noticias que hay por ahí. ¿Qué tienes por ahí, Toñi? Pues mira, aquí hay una noticia que dice el ajo contra las enfermedades cardíacas. Es decir, pero hay que tomarlo en poca cantidad. Que si se toma mucha cantidad puede acarrear efectos secundarios, además del olor que produce. Pero en concentraciones bajas dice que desempeña un papel muy importante al ayudar a las células a comunicarse unas con otras. Pero es la parte del ajo que más huele, la que hay que tomar, la que tiene es que relaja los vasos sanguíneos. Yo siempre lo he tomado con una tostada, se corta por la mitad y se unta. Mejor que el tomate. El ajo no me gusta. A mí sí, me gusta echarle la comida mucho. Un poquito vale, pero demasiado no, se me repite mucho. Bueno, no, está seco, la siento muy mal. Así que lo siento mucho. Bueno, tenemos otra noticia también, que han nombrado la ONU un nuevo comisionado para el Sáhara, Christopher Ross, que hay un poquito de esperanza porque es un hombre que dice que habla árabe y que parece que tiene otra disposición para concederle el para que se haga el referéndum de autodeterminación que está pendiente desde 1982. A ver si ahora se consigue. A ver si ahora se consigue. Por cierto que hay un viaje ahora, hay gente de Andalucía, de Sevilla, están pasando unos días en los campamentos del Sáhara. Y después también alguien me ha mandado una declaración de amor. El día de los enamorados ya pasó. Esas no las voy a contar. Eso no viene. Una declaración de amor no viene nunca más. Nunca viene tarde, no la ya. Nos la di, nos la. una declaración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre la cadena perpetua, porque sabéis que a raíz de la muerte de esta chica, Marta. De Marta del Castillo, se han recogido firmas. El otro día estuve yo en Sevilla y estaban recogiendo firmas pidiendo cadena perpetua y poco menos que ¿cómo se llama eso? ¿Por linche? Que lo linchen, no. Que linche, no. La pena de muerte. Claro, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía piensa que es normal que a alguien cuando se le muere, cuando matan a una persona querida, pues el primer deseo es la máxima pena y es normal, ¿no? Pero para eso está el Estado de Derecho. Y entonces da una serie de argumentos diciendo que la sociedad no puede tomarse la revancha, que la cadena perpetua ni la pena de muerte soluciona nada, como se ha visto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay pena de muerte y sin embargo hay los mismos asesinatos. Además, que si la pena de muerte se muere el tío y ya no lo padece. No. Que lo metan muchos años, por lo menos que padezca encerrado. Sí, debería. Es lo que tiene que hacer. De cumplir la su condena entera y sin salir. ¿Para qué quiere que le digan que dice el juez 40 años y ahora se queda en 14? Por buena conducta, por esto, por lo otro. 14 años y se ha acabado. Yo creo que ahí es donde está el derecho. Que cada persona hay que aplicarle una justicia, porque ni todos los crímenes son iguales, ni todos los asesinatos son iguales, porque hay cosas que de verdad que son sangrantes. Ni sean chicos ni sean grandes, no se si son chicos que lo cumplan, igual. Con unos simples meses en la cárcel, porque hay mucho, lo mismo de género, porque hay muchos criminales de género, como de otras cosas, de todo. Sí, pero lo que dice que no nos podemos dejar llevar por la pasión, ¿no? Eso, no, pero no desde el dolor, ni desde la pasión de decir a todo el mundo ya, no. Ni se puede hacer demagogia, porque no. Claro, como cuando hay un impacto mediático tan enorme como en este caso, los partidos políticos pueden caer en decir, bueno, ahora como la gente... Que desgraciadamente ha habido más casos que Marta del Castillo, que no se le ha dado tanta publicidad ni se ha enterado tanta gente. Claro. Y ¿cómo está Pablo? ¿Cómo se llama? ¿Qué apellido Pablo? La muchacha esta. Sandra. Hay que ver lo que hicieron con ella. Siempre, y ahora, ¿por qué menos de edad ya mismo está en la calle? Oye, para todo lo que hizo, para violarla, para todo, si era menos de edad. Y ahora va a cumplir su condena, no, porque le echen lo máximo. Yo creo que cada persona, la justicia tiene que medir a cada criminal cuando ya se demuestra que un juez cree que esa persona es, y hay hechos que lo corroboran, se demuestra que es un criminal, pues hay que aplicarle la pena. ¿Hombre? Y que esa pena sea, bueno, primeramente de intentar de devolverlo a la sociedad, es una persona. Y si no se consigue, pues que aplique la máxima pena, pero en casos muy especiales sería una cosa ya de muchos años, pero... Intentar. De día, por buena conducta, por esto, por lo otro, ya estarte en la calle. Hombre, ¿dónde vamos? Bueno, ¿algo más, Toñi? Pues. Yo quiero decir que el 8 de marzo, a las 2, en el Casino de Artesanos, hay una comida que para fondos benéficos, lo organiza Manos Unidas, para hacer un internado en la India para 100 niñas, en la ciudad de Kupang. Todas las personas que desean participar, pues que se lleguen por el Casino de Artesanos el domingo a las 2 de la tarde. Muy bien. También se nos olvidó decir que el día 7, en la gala de las mujeres, viene Victoria Sendón, que es la que da nombre al certamen de relatos cortos, una filósofa que ya hablamos aquí de ella. Y nos vamos a despedir deseando feliz Día de las Mujeres, que no tengamos que celebrarlo tantos años, que consigamos la igualdad real entre hombres y mujeres, que es lo que queremos. Y mientras tanto, pues seguiremos luchando. Luchando por la libertad. Desde la Casa de la Juventud, desde las asociaciones, desde todas partes. La libertad, ¿no? La tenemos, María Luisa, lo que no tenemos es igualdad. Porque yo me considero libre, pero no me considero igual. Todavía hay mucho que trabajar con la igualdad real. Diferente. Bueno, Carmen, muchas gracias por venir. Ya puedes venir cuando quieras, que ya ha roto el hielo. Muchas gracias. Y enhorabuena por esa exposición. Gracias. Salvador, enhorabuena y muchas gracias por tu trabajo desde nuestra asociación. Y gracias a todos vosotros y vosotras. Muy bien hablar. Y cuando quieras, pues aquí estamos. Valle, muy bien, que sea un éxito tu primera obra artística. Yo lo he hecho con mucho gusto. Claro que sí, lo importante es participar y pasarlo bien. Y Toñi, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, pero muchos días todavía quedan, pero bueno. No sé si me surgirá algo. A mí con tanto tiempo no me gusta programar tanto. María Luisa, hasta la semana que viene, muchas gracias. Adiós, Loli. Loli y Cecilia. Gracias, Loli. Y Silvia, te esperamos. Que de plantilla, yo vengo. Y enhorabuena también por ese proyecto Arcoiris, gracias. Que me ha parecido muy interesante. Lástima que no tengamos más tiempo. No importa, otro día venimos. Tenéis que, desde la Casa de la Juventud, ya se lo he dicho yo a Sema, organizar un programa de radio, porque es muy interesante que los jóvenes, la voz de las jóvenes y de los jóvenes. que se oiga la juventud. Hay que causarlo por ese lado. Decir que nos vamos a despedir con una poesía de una poeta mexicana. Nicaragüense, sobre el Día de la Mujer, para dedicársela a todas las mujeres y a todos los hombres que creen en la igualdad real entre hombres y mujeres. Y que nos podéis escuchar, como siempre, además de la FM en el 93.4, también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. ...8 de marzo... amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y redento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos. Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuanto nos corresponde, el jardín del que nos expulsaron.